9 de la mañana con 20 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el, seguimos en el cuarto repaso del libro de Un Curso de Milagros. Estamos en la sección del manual para el maestro. Es el día 28, repasando, teniendo este cuarto repaso y repasando el libro. En total de días tenemos 463 días. Hoy el apartado es el apartado 20 y nos dice, ¿qué es la paz de Dios? Pongan mucha atención porque les voy a leer ciertas preguntas que comienza en este apartado y que la verdad está muy bonito comprender, ¿no?, estas preguntas y respuestas. Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Y bueno, esas son las tres preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer esa paz que tú sabes que no es porque tienes trabajo o porque tienes dinero o porque tienes cualquier otra cosa externa? Nada que venga relacionada con nada. Esa paz que la puedes sentir y que dices, esto no viene de mis pensamientos, simplemente lo siento, ¿no? ¿Y cómo se puede encontrar? ¿Cómo se puede encontrar si no la has encontrado aún? Y una vez de que ya la encuentras, ¿cómo se puede conservar? Yo he escuchado muchas veces, ¿no?, de que sí, he comprendido ciertas lecciones, las he puesto en práctica, realmente me han relajado bastante, he encontrado mucha paz en mi vida, pero de repente se me va esa paz y entonces vienen otra vez este tipo de emociones, ¿no? Entonces la pregunta casi siempre es, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme en esa sintonía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a examinar la primera pregunta. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No es algo que ya lo hayas sentido por un acontecimiento de tu pasado o por algún pensamiento que tienes acerca del futuro. No tiene nada que ver con eso. No trae a la mente nada que haya sucedido antes, ¿ok? No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Pero curiosamente, no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y es ahí cuando la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente ¡pum!, desaparece y la quietud se ha extendido para cubrirlo todo. Esa es la paz de Dios. Es cuando, bueno, no es una forma de, no es algo que tenga una forma ni tampoco una explicación. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han sentido, esta paz de Dios, saben que no viene de su mente, saben que no vienen de cosas externas, que no se puede confundir con algo que nosotros estamos haciendo o hicimos, ¿no? Sabes de dónde viene y viene también desde esta quietud, ¿no? La quietud se extiende en el todo y para todos y puedes sentirlo. Ahora, ¿cómo se va a encontrar esta quietud? Esto es muy importante que lo recuerden y que se lo graben en la mente, ¿no? Grabárnoslos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Porque nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia, escuchen, donde haya ira. Porque la ira o el coraje, esos sentimientos, esos pensamientos que nos causan ira, niega forzosamente la existencia de la paz. Mientras haya ira en nuestra mente, en nuestra vida, no vamos a poder encontrar esa quietud. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez. Y no podrá por menos que creer que no existe. Es muy importante esto. Nosotros sabemos de que la ira, pues, es algo que hemos inventado y que la hemos justificado si se mantiene en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿no? Pero muchas veces cuando la justificamos decimos, esta ira no viene realmente de mí, viene porque alguien me dijo y me hizo estas cosas, ¿no? Eso no es la realidad. Sabemos muy bien que no es la realidad. Es nuestra decisión y es nuestra elección. Seguir con ira y seguir conservándola, seguir pues en ese papel en el que tenemos a un verdugo o tenemos a alguien prisionero o tenemos a alguien ahí que nos está maltratando, qué sé yo, ¿no? Y seguimos justificando todos nuestros pensamientos que están relacionados con la ira. Entonces hay que ser muy cuerdos en esto, hay que reconocer que nadie que busque en su mente sus condiciones pueden dejar de encontrar la paz. La paz de Dios está ahí contigo, pero si hay ira no la vas a ver, y si la justificas, pues obviamente no vas a creer que existe, y en esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. Cuando alguien está enojado, obviamente no puedes ver la luz, no puedes ver el amor, no puedes sentir tu paz, no puedes sentir la luz que hay en todo tu entorno. Eso todos lo sabemos. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Perdona tu ira, perdona todos esos sentimientos que ahorita traes tal vez y que están muy presentes y que te hacen doblarte tal vez de la pesadez física que ya te está causando o del dolor de cabeza que estás teniendo por las cosas que también estás creando a través de tu mente. Entonces, hoy libérate de eso, nada de eso existe. Perdona tus pensamientos que tienes acerca de las personas, acerca de los acontecimientos. Ya no te voy a decir perdona a una persona. Yo creo que ya lo he dicho muchas veces que realmente no es a alguien, a una persona a la que estás perdonando lo que tú piensas de una persona, ¿no? O lo que tú piensas acerca de una situación. Y mientras seamos congruentes con esto, vamos a irnos pues quitando la máscara y vamos a vernos totalmente como somos, ¿no? No con el personaje o con las máscaras que nos estamos poniendo una y otra vez. Entonces hay que perdonar para poder encontrar esta paz. Ahí es donde vas a encontrar esa quietud. Y pues también recordar, ¿no? Que cada ataque va a conducir a la guerra. ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Entonces hay que poner en práctica la paz, más en estos momentos. Ahorita creo que es ideal para que como familia o como, no sé, tal vez te encuentras solo en este país o en otro país, estás solo, no tienes a tu familia, igual es el momento para encontrar esa quietud, para encontrar tu paz, para transformarnos, que este momento, esta experiencia que estamos viviendo en el mundo, pues nos ayuda a transformarnos para encontrarnos en esta luz. Ya no voy a decir para transformarnos para el bien, ¿no? Porque pues sí, seguimos también pensando en el bien, pues también vamos a estar pensando en que hay un mal, ¿verdad? Y esos contrastes pues ya no van con nosotros. Entonces vamos a encontrar esta paz, vamos a dejar a un lado la guerra, vamos a dejar a un lado la ira y vamos a darle fin a todo conflicto. ¿Por qué? Porque reconocemos que es inexistente y que es irreal. Ahora, la tercera pregunta, ¿no? De cómo se conserva la paz de Dios una vez que la has encontrado. Imagina, o quiero pensar que ahorita ya encontraste esa paz, que puedes sentir esa paz en tu quietud, no hay ningún pensamiento que te esté molestando o no, o algún otro pensamiento que te esté moviendo de tu centro. Entonces ahora vas a decir, ¿cómo voy a mantener esta paz? ¿Cómo me voy a mantener en esta sintonía? Bueno, si la ira retorna, en la forma que sea, en la forma que sea, entonces el pesado telón va a volver a caer una vez más. Y la creencia de que no es posible que haya paz, inevitablemente regresará. Y es ahí cuando decimos, ah, no, sí lo entiendo, y estoy en paz ahorita, estoy meditando, y uff, me siento, pero como nunca en mi vida, ¿no? Y de repente ya vuelves a tus actividades normales y ya te empiezas a enojar, empiezas a gritar, te empiezas a preocupar, te empiezas a estresar y dices, ay, no, pues no puedo continuar con esta paz. Y no es eso, sino que vuelve a regresar esa ira, vuelves a poner el telón, volvemos a agarrar nuestra espada, volvemos a ponernos a la defensiva, y entonces se vuelve a armar toda esta guerra, ¿no? Y mientras volvamos a aceptar esta guerra y la veamos como la única realidad que tenemos, pues vamos a desviarnos nuevamente de esta paz. Pero lo importante es de que tenemos que recordar, aunque sea vagamente, cuán feliz eres sin ella, sin esa espada, sin esa ira, sin ese telón pesado que tienes. Y cuando recuerdes qué feliz eres y qué tranquilo, tranquila, y cuando recuerdes esa paz que ya tuviste, entonces te vas a dar cuenta de que debiste haberla vuelto a blandir para defenderte. Entonces vas a detenerte entonces por un momento y vas a pensar en lo siguiente: ¿prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? ¿Una mente tranquila? No es un regalo baladí. ¿No es preferible vivir a elegir la muerte? Cada vez que nosotros nos enojamos y cada vez que estamos preocupados, tensionados, estamos eligiendo la muerte. Porque no estamos viviendo. Vivir es vivir plenos, es vivir en quietud, en paz, en dicha, en amor. Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho. Pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. Y la vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Ya hemos hablado muchas veces, la muerte del cuerpo físico no es el final. Nuestro espíritu es eterno. Ha sido, es y será eterno. Entonces vamos a perdonar al mundo y vamos a comprender que nada que Dios creó puede tener un fin y que nada que Él no haya creado es real. Y con esta frase pues se resume este curso. Se los voy a volver a leer. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. En pocas palabras, todo lo que creó Dios es eterno. Tú eres eterno, en espíritu, en alma, en tu ser es eterno. Y todo aquello que no viene de Dios no es real. ¿Qué es lo que no viene de Dios? El miedo, la angustia, la muerte, la ira, la depresión, la ansiedad, la tristeza, la culpabilidad, los juicios, todo, ya saben. El miedo. Y por eso nos dice, con esta frase se resume este curso que toma 365 días del año. Si tú lo comprendes en el momento, pues no es necesario tener pues todo este curso, ¿no? Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Y con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Hay que recordar. Solamente hay una voluntad y esa es la de Dios. Ese es tu patrimonio. Todo el universo se encuentra más allá del sol y de las estrellas, así como a todos los pensamientos que puedas concebir. La paz de Dios es la condición para que haga su voluntad. Alcanza su paz y la recordarás. Con esto vamos a pasar rápidamente al ejercicio del día de hoy, a la lección que tenemos que poner en práctica. Hoy nos toca la lección 347 y nos dice, es increíble, ya saben, siempre se relacionan independientemente del apartado que nos toque. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Nuevamente se lo repito, la ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, por favor, es la parte de la oración. Padre, deseo lo que va en contra de mi voluntad y no lo que es mi voluntad tener. Rectifica mi mente, Padre mío, pues está enferma. Pero tú has ofrecido libertad y yo elijo reclamar tu regalo hoy. Y así le entrego todo juicio a aquel que tú me diste para que juzgara por mí. Él ve lo que yo contemplo, sin embargo conoce la verdad. Él ve el dolor, mas comprende que no es real. Y a la luz de su entendimiento, éste sana. Él concede los milagros que mis sueños quieren ocultar de mi conciencia. Que sea Él quien juzgue hoy. No conozco mi voluntad, pero Él está seguro de que es la tuya. Y hablará en mi nombre e invocará tus milagros para que vengan a mí. Escucha hoy, permanece muy quedo, y oye la dulce voz que habla por Dios, asegurarte que Él te ha juzgado como el Hijo que Él ama. Con esta bella lección vamos a terminar el tema. Me voy a una pequeña pausa. Los invito a que si tienen el libro, vuelvan a leerlo. Es muy transformadora realmente esta lección y este ejercicio. ¿Qué es la paz de Dios? Ya sabes qué es la paz de Dios. Y la lección pues nos va a ayudar a comprenderla aún más. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Entonces no mantengas el milagro alejado de tu vida. Vívelo, siéntelo. Y hoy vamos a escuchar únicamente la voz, la dulce voz que viene y que habla por Dios. Vámonos a una pausa y ya regreso.